Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Julián. Y yo soy Javier. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bien, hola, buenas noches, chavales, ¿cómo estamos? ¿Qué os contáis? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, todo muy bien, gracias. Sí, muy bien. Pues nada, mira, para los fans, yo sé que hay fans que les mola que le diga cómo está el tiempo y todo eso, porque así me lo han transmitido. Y hace una humedad que rompe los huesos en Valencia. Es tremendo, madre mía, podrías ir nadando por la calle. ¡Uf, qué barbaridad! Bueno, pues nada, pasadas estas fiestas y desintoxicándonos de televisión, de programas de refritos y de turrones y todo esto, pues yo creo que lo mejor es comenzar la marcha normal, ¿no os parece? Sí, pero no hables de refritos porque hemos tenido cachitos, ¿eh? Ah, cachitos. Hemos tenido cachitos de hierro y cromo, que eso no es un refrito. Eso ha sido este año una maravilla. En mi opinión. Un rebozadito sabroso, sí señor, venga, va, lo dejamos ahí. Bien, pues nada, si os parece, pues nada, como siempre, empiezo dando unas cuantas, un par de noticias en este caso y vamos charlando poquito a poquito entre amigos, como lo hacemos habitualmente, ¿de acuerdo? Adelante. Venga, mira, pues la primera noticia es... Mira, voy a dar una y después la otra. Mira, no tenía un orden predeterminado, pero sí. Mira, Kdenlive, que es el editor de vídeo que yo utilizo, que, bueno, así se lo comenté a Baltasar, a Baltoken. Un saludo, chato. Saludos, Balto, saludos. Balta. Sí, sí. Así como Javi es culpable de que utilice Debian, pues probablemente Baltasar es el culpable de que utilice Kdenlive. Vamos a ver, aparte de que es un software increíblemente potente y que evoluciona de una manera increíble, ahora encima tenemos varias características nuevas añadidas que en la versión 19.12, por ejemplo, se mejora todo el comportamiento de la línea de tiempo en cuanto a consumo de memoria, respuesta, etcétera, etcétera. Esto es todo muy sensible a clics y movimientos de ratón y todo esto. Y eso se ha corregido, ¿vale? Toda esa fluidez en el manejo se ha corregido, teniendo en cuenta de que es un editor lineal, con lo cual puedes poner ahí un montón de pistas de vídeo, de audio, de imágenes, con lo que es muy complejo el funcionamiento de todo esto. Se ha reducido o corregido incluso el lag que había en ciertas, cuando se amontonan muchas pistas en una franja de tiempo, por ejemplo, y podría decir un montón de nuevas novedades, pero bueno, entre ellas que puedes grabar a tiempo real, por ejemplo, voz, e ir superponiéndola, que eso es especialmente práctico cuando quieres hacer un vídeo en el que pasas una sucesión de imágenes y las comentas, por ejemplo, se hace de un plumazo ahora mismo. O sea que muy, muy, muy bien. Y desde luego que lo recomiendo encarecidamente. Además, tiene una característica que a mí personalmente me agrada mucho, que es multiplataforma. Con eso no estoy incitando a que la gente utilice la versión de Windows o la versión de Mac, pero sí diciéndoles que esto es nativo de Linux y lo tenemos disponible en nuestro sistema operativo favorito y, por supuesto, el mejor. Así que cada vez tienen menos excusas para no pasarse al lado luminoso de la puerta. ¿Vale? Muy bien. Eso por un lado. Por otro, un temita que es como lo del año del escritorio en Linux, ¿no? Sí, claro. Es la cuota de mercado de Linux, que este es un tema, primero, que es difícilmente comprobable, eso convendremos en que no creo que haya herramientas que sean capaces de medir exactamente cuál es el rango de utilización de Linux y qué es Linux y qué no es Linux, porque ahí si incluimos a Android, pues las cosas cambiarían mucho. Pero bueno, nos estamos refiriendo a distribuciones GNU Linux de escritorio, en PCs. Vale, ¿esto cómo se sabe? Pues bueno, porque hay una serie de plataformas como StatCounter, por ejemplo, que en función, esto se incrusta en webs, ¿vale? Son una especie de widgets, o bien ocultos o bien visibles, que se insertan en webs. Son estos típicos que te dicen, usted ha tenido tantas visitas, o el total de visitas de esta página es tanto, ¿vale? Bueno, pues esta gente rastrea el tipo de sistema operativo que se utiliza, todo con fines, creo que es todo abierto, ¿vale? Todo con fines de investigación. Vienen, según StatCounter, por ejemplo, Linux tiene un 1,85% de los accesos de este PC de escritorio, ¿de acuerdo? Chrome OS tiene un 1,45% y, bueno, desconocido, quiero decir, pues, no sé, pues a saber lo que será, es un 2,59%. Aquí siempre se habla de Linux y de Chrome OS como un primo hermano, un primo próximo, ¿vale? En Net Market Share, Linux tiene un 1.93, lo cual cuadra bastante con las estadísticas de StatCounter. Chrome OS tiene un 0,39, así que hay una diferencia palpable. No sé a qué responderá. Y luego la más fiable de todas. La más fiable de todas. ¿Os imagináis por dónde voy? San Google. No. Mejor aún. Pornhub. ¿Vale? Ah, vaya. El mayor portal de porno del mundo, probablemente. Que, en el que registra que Linux tiene un 2,1% de accesos. Chrome OS tiene un 1,7%, lo cual coincide más con StatCounter que con Net Market Share. En todo caso, estamos rondando el 2%. ¿Vale? Eso sí que en todas las plataformas que se dedican a rastreo e investigación de este tipo, que son muy útiles para que los fabricantes, iba a decir, los desarrolladores de software, etcétera, etcétera, pues vean qué plataformas son las que más aceptación tienen en determinados servicios. ¿De acuerdo? Entonces, nada, estamos en el 2%, como creo que hemos estado toda la vida, salvo siempre hablamos de PCs de escritorio, cuidado, distribuciones GNU Linux. No estamos hablando de Android, no estamos hablando de Chrome OS basado en Linux, etcétera, etcétera. Estamos hablando de GNU Linux. Bueno, hubo unos momentos en los que sí pegó una subida importante, pero parece ser que fue más por errores de métrica, que incluso llegó al 5%. Y desde NetMarketShare reconocieron que tuvieron un error en el cálculo, supongo que habría algún algoritmo que calculara o que hiciera una simple estadística de accesos en función accesos por tiempo en una gráfica, y lo ajustaron a la baja en sus estimaciones de acceso, ¿no? Y al final resultó un 3% de cuota, ¿vale? Que coincidió con el de Pornhub, que recordamos que es el más fiable. A todo esto, claro, me imagino que habrá problemas cuando haya un arranque dual o cuando determinadas distros que preservan más la privacidad y no muestran su información. No sé, yo creo que es mayor, pero bueno, deberíamos de fijarnos en la cifra. Un 2%, que de un 2% de toda la gente que utiliza un ordenador en el mundo es mucho, pero bueno, seguimos un poquito estancados, ¿no? Inexplicablemente, para mi forma de pensar, estamos completamente estancados, y aunque tampoco estamos muy lejos de Mac. Pero bueno, el caso es que estamos ahí. No sé vosotros qué opináis al respecto, porque esta noticia pues siempre es un poco polémica en cuanto a las métricas y estimaciones y todo esto. ¿Qué opináis? Pues yo de las métricas y todo eso entiendo poco o nada. Pero lo que tengo clarísimo es que me da igual, que voy a seguir intentando que los sistemas GNU Linux, por todo lo que tienen de libertad, sigan expandiéndose. Claro. Y que se hace camino al andar y que me da igual. Después de un pie se pone otro, y después se pone otro, y después se pone otro. Claro. Y llevo muchos años así, con mis pequeñas victorias y mis bastantes derrotas, pero no voy a cambiar. Ya soy muy mayor para esas cosas. Claro, claro. Además, voy a seguir con el tema. Claro, además con el tema de GNU Linux, Javi, sí, sí. Tenemos la particularidad de que Vale, esto estamos hablando de PCs de escritorio, pero no hablamos de lavadoras, televisiones, dispositivos inteligentes en los automóviles, servidores. Es decir, Linux ha triunfado más que de sobra y es un exitazo enorme el de Linux. Solo que en el PC de escritorio, por lo que sea, por lo que fuere, no sé ya muy bien cuál podría ser el motivo, pues bueno. Pues no logramos levantar mucho más de ese 2%. Yo creo, Boro, Mira, bueno, disculpa, Julián, disculpa, perdóname. no, Yo no, creo, no, Boro, no. y porque yo, tú sabes que yo en la oficina también tenemos una pequeña, un pequeño servicio técnico y tal. Yo creo que el impedimento a nivel usuario final, sea particular, autónomo, empresa, lo que sea, a nivel usuario final, de que no hagan el salto al sistema operativo GNU Linux, es los programas que hay por encima. Es decir, si no es el Photoshop, Claro. es un programa de contabilidad que tiene la tira de años y que están obligados a que corra sobre, lo me voy a inventar, Windows 7, Windows Vista, MS-DOS o lo que sea, ¿sabes? Tiene un programa de Sí, contabilidad que solo funciona ahí, o un programa de alineación de ruedas que solo funciona ahí, o un programa pues eso, de diseño gráfico o lo que sea, pues claro, pues la gente dice, es que el Photoshop no se puede comparar con el GIMP, porque claro, Photoshop lleva, yo me acuerdo, en la carrera, en el año 94, ya existía Photoshop, no voy a inventar uno o dos o lo que fuera, es decir, Photoshop tiene muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que es un poco los programas que están por encima y el impedimento ese de no puedo utilizar este programa que sé que utilizo porque tengo ese sistema operativo. Creo yo que es los programas que están por encima. Porque claro, a Además, nivel de servicios, claro. claro, no puedes comparar un Internet Information Server con un Apache o con un Nginx, ni puedes comparar compartir archivos con un FS que con un programa de compartir archivos de Windows, ¿vale? O sea, la gente pone Samba, ¿sabes? Y con eso, ¿sabes lo que decís? ¿No? Es que son programas súper Sí, eficientes, ¿no? sí, sí. O cuando hablo de servidor Apache, te hablo de pues, compartir directorios con FS o cualquier otro servicio, ¿sabes? O sea, es que no. Mira, fíjate que yo también, una de las claves pienso en la facilidad que con la que se piratean las cosas en Windows. ¿Me explico? Es decir, cuando alguien busca un software para edición de imágenes, pues lo primero que le viene a la cabeza es Photoshop, ¿vale? Por tradición y porque además es un buen Sí. software. Otra cosa es la cuestión ética, ¿vale? Eso sería muy discutible, evidentemente. Muy Y discutible, no, económica. no tiene discusión. Y Y económica. económica. Y Correcto. económica. Pero claro, tú te vas a un montón de sitios, porque se me ocurren un montón de sitios, pero no voy a dar ideas, en los que tú puedes bajarte versiones hackeadas y puedes utilizar ese software. Además, os tengo que decir que sin ningún problema, ¿eh? Porque, bueno, conozco casos, lamentablemente. Si eso fuera más difícil, supongo que la gente se buscaría la vida de otras formas y ya recurriría a cuestiones como GIMP, que si bien a lo mejor a nivel profesional no son tan competentes, hablo solo en el caso de GIMP, sé que hay muchos otros como Krita, como muchos otros, ¿vale? Si fuera más difícil piratearlo, pues la gente sí que se Claro, inclinaría por claro. este tipo de Pero software. es que eso ha pasado con Windows Es igual toda que la vida. el propio operativo, es decir, el propio operativo lo puedes, vamos, ahora mismo lo puedes, cualquier Windows lo puedes craquear Claro, pero es sin que eso ha ningún sido una problema. cosa Si fuera que. imposible craquearlo, Claro. pues bueno, pues. Pero, a ver, yo, si me dejáis intervenir, yo no. Me da igual que se craqueen que no. Hay cosas que. Y es una opinión personalísima, por supuesto. El otro día estuve en una reunión con un responsable de un centro público importante que mantiene relaciones con organismos de la Unión Europea. Y escucha, explícitamente me dijo que no pueden utilizar LibreOffice porque desde la Unión Europea, de organismos de la Unión Europea, tienen que, para justificar, para relacionarse con ellos, tienen que utilizar macros de Excel para justificar proyectos, para rellenar datos, que no son compatibles con LibreOffice. Y entonces han tenido hasta que virtualizar en sus instalaciones algunos equipos en Windows para poder rellenar correctamente esos Excel que reciben de instancias superiores. Eso es lo que a mí me pone francamente enfermo. Quiero decir, que no se tenga la autonomía y la libertad en instituciones europeas de que se respete ese principio liberal de que cada uno utiliza lo que le viene en gana. Y lo utiliza porque hay estándares abiertos que permiten hacer esas cosas. Eso es lo que más me repatea del tema de lo que decía Javi, de los servicios y los programas que hay por encima. Porque a mí, que una empresa decida desarrollar solo para Windows, pues allá ella, pero que lo haga una institución pública, obligando a todo lo que hay por debajo a utilizar un software privativo de pago y que no se sabe muy bien lo que hace, bueno, voy a decirlo rotundamente, me parece una auténtica indecencia. Sí. Así de claro. Sí, claro. Lo demás, pues yo qué sé, pues no sé, si alguien quiere hacer un software de a millón para hacer cosas de a 3 millones, pues que lo haga. Que quiera hacerlo pirateado o no, pues yo qué sé, pues es un tema del usuario. No hay imposición a nadie. Porque las imposiciones, lo que nos obliga y no nos deja ejercer nuestra libertad, es que desde organismos públicos nos obliguen a utilizar programas privativos. Pero servicios privativos. Eso me parece muy grave, la realidad es que los usuarios... Yo, por ejemplo, esta misma mañana tengo una llamada de un referido de un cliente y tal, que tenía un problema con un ordenador i5 y me decía, es que me va lentísimo, si esto no puede ser, que anda más lento, no sé qué hacer y tal. Y entonces, claro, lógicamente, pues se usaba Windows 10. Y dice, es que cada vez más lento, no para formatear por Windows 10, pero es que nada más pongo los 4 programas que utilizo, me va lento, tal y cual. Entonces, pues le está comentando si tiene algún proceso por ahí dando vueltas y tal y cual. Entonces, le habla un poco del sistema operativo en Linux y me dice, no, si yo sé que eso va como un tiro porque me lo han comentado, tal y cual. Entonces, claro, todas las empresas y todo el mundo sabe. Está tan, lo decía reliable, decía como tan, no sé cómo se... fiable, ¿vale? Que era tan fiable el sistema operativo que solo se apagaba si desconectabas la electricidad. Entonces, ¿por qué el 100% de los servidores de todo el mundo funcionan con GNU Linux y no funcionan con Microsoft Windows? Pues porque la gente sabe que va fenomenal. Incluso aquí un famoso supermercado que tenemos nosotros aquí en Valencia, a nivel que yo he trabajado en ese supermercado, en el departamento de informática, a través, no en la propia empresa, sino a través de otra empresa, como, bueno, me destinaron allí 2 o 3 meses, ¿vale? Todo el mundo utilizaba Windows, pero luego internamente ellos a nivel de servidor utilizaban Red Hat, ¿sabes? O sea, toda su infraestructura es sobre Red Hat, con expertos de Red Hat, etcétera, etcétera. Pero a nivel usuario final, que es el típico comercial que maneja stock, productos, programas y no sé qué, pues es Windows. Entonces es eso, que al final es un poco el software que hay encima el que hace que esa persona final utilice, creo yo, Windows. Porque, claro, lógicamente es más fácil desarrollar con un programa. Antiguamente era Visual Basic, hoy será, pues, no sé, C Sharp o Visual C++ o lo que sea, ¿no? Son programas muy visuales que vas arrastrando, vas poniendo rutinas y todo es muy, muy de arrastrar. Y desarrollar para GNU Linux, pues sabemos todos que es programar en C y es más tortuoso. Sí. Pero, claro, es mucho más robusto, ¿no? Muy bien. Bueno, no hablemos de que yo no tengo métricas, pero ¿cuántas páginas web, hasta corporativas, funcionan bajo software libre? Pues yo creo que pues el 90%. Eso es fácil, estoy inventando, pero vamos. WordPress es un estándar, PHP, por ejemplo, todo eso, ¿sabes? O incluso vas a scripts en el propio servidor, o sea, tú cuando navegas ya no ves .asp o .aspx y es muy raro que veas eso cuando navegas. Es muy raro. Muy bien, pues nada, pues pasemos a más noticias. Tú, Javi, por ejemplo, ¿tienes por ahí alguna vivencia? Yo quería comentaros, porque con todo el tema este que os acordáis que estuvimos comentando de pues cómo hacer formularios, que nosotros como asociación utilizamos un formulario que es una herramienta de software libre muy buena que descubrió, no sé si fue Julián o tú o Richie o uno de nuestros compañeros descubrió una herramienta que nos permitía hacer formularios de una manera fácil. Framasoft, ¿no? Framasoft, Framaform, medio en francés. Frama. Sí. Entonces, bueno, yo recibí el servicio como un nuevo servicio para mi propio trabajo, porque nos pidió un cliente que hiciéramos una especie de encuesta para una encuesta de petición pública o no sé cuánto y tal. Entonces, bueno, empezamos a estudiar y al final aprendimos, bueno, después de probar varias plataformas, descubrimos una que se llama Lime Survey o Lime Survey, como encuesta Lime, ¿vale? Lime Survey, que es justamente un programa 100% software libre con licencia GPL2, modificable, o sea, lo puedes descargar como si fuera un gestor de contenidos como WordPress o Drupal o lo que sea y ponértelo en tu propio servidor. Ya os aviso que no es fácil instalarlo, ¿sabes? Pero bueno, yo lo instalé sobre un Debian desde cero. Y bueno, no fue costosísimo. Bueno, al final las horas se te van, o sea, un rato cuesta, sí, lógicamente. Claro. Porque tienes que, bueno, pues configurar Apache, configurar cortafuegos, configurar un montón de cosas, ¿no? Porque lo haces desde cero todo. Pero bueno, después de hacer el Lime Survey, bueno, el siguiente paso es, bueno, ya está instalado, funciona. Ahora vamos a ver cómo se maneja, ¿vale? Entonces me pegué una sentada con mi hermano, que justamente vino unos días de Canadá y me iba a ayudar con este cliente. Y fuimos, pues bueno, recuerdo que fue perfectamente un domingo, fuimos allí dos personas, 3 horas y media, 4, para hacernos una sentada y aprender la plataforma, y aprendimos a hacer un formulario de manera completa. Y la verdad es que es una herramienta que también para la gente que no quiera meterse en este cisco, decir, me lo instalo en mi propio servidor, hago la encuesta yo solo, etcétera, etcétera, ellos también ofrecen, y claro, obviamente ese es su negocio, ofrecen como si dijésemos Lime Survey auto-hospedado, y como si dijésemos, en vez de wordpress.org, pues wordpress.com, ¿no? Que te das de alta y te creas un subdominio y tienes una especie de página gratuita, sí, o así, ¿no? Sí, es decir, no tiene por qué claro, estar alojado en sus propios servidores, sino que puedes alojarlo en tu propio servidor. Claro, pero esa es la parte, o sea, yo lo alojo en mi propio servidor porque nosotros esto, sí, después de todo el esfuerzo, lógicamente lo venderemos como un servicio, entonces se cobrará pues el coste de crear ese formulario y el coste del hospedamiento por el tiempo del servicio o lo que sea, ¿no? Pero que eso es como a nivel profesional, pero a nivel particular hay gente que puede decir, oye, mira, pues pago 3 o 4 meses o 5 meses Lime Survey, no es barato, que valía 39 euros mensuales, sí, pero bueno, que es una herramienta software libre, sí, que si quieres hacerlo en plan fácil, rellenas un formulario allí mismo y yo estoy en ese servicio, y si quieres hacerlo en plan profesional, te puedes hacértelo tú. Y si quieres hacerlo en plan intermedio, pues puedes llamar a una persona como yo o como cualquier otra persona de España que diga, oye, mira, monto un servidor de Lime Survey y hago encuestas para clientes que me lo piden, ¿no? Y luego, investigando, me di cuenta de que un famoso banco aquí en nuestro país lo utilizaba para hacer encuestas en su propia página web a sus clientes. Te hablo de un banco número uno en España, o sea, que no es ninguna chorrada. Ajá. Me quedé súper sorprendido porque me metí allí por otra cosa. Y de repente vi, realiza la encuesta de no sé qué, y dije, oye, a ver cómo hacen esto de las encuestas. Y justamente ponía Lime Survey, Powered by Lime Survey. Y digo, joder, pues no se han calentado mucho la cabeza estos para ser un banco, vamos, no, un bueno, banco número uno. Sí, funciona y oye. Vamos a lanzar el... Yo eso lo tengo claro, Javi. Son bancos, claro, y ya está, y se acabó, y funcionan como tal. Esto es lo más práctico, pues es lo más práctico. Socios que lanzaremos cuando se puedan lanzar. Pues lógicamente hemos hecho con Lime Survey y yo la verdad es que estoy muy contento de haber llegado a una cosa, vamos a decir, entre comillas, propia, ¿no? Es decir, que está autogestionada y es software libre. Estoy muy contento. Porque claro, el tema es que programarlo a pelo en PHP, yo programo mucho en PHP. Pero al final, cualquier cambio, cualquier cosa, tienes que modificar cosas en muchos sitios. Luego tienes que guardar sesiones para que la gente pueda ir para atrás. Quiero decirte que al final, programar mucho a mano... pues bueno, es costoso. Entonces, si no es un programa muy cerrado, es costoso. Y la verdad es que este gestor de contenidos para encuestas es una maravilla. Entonces, yo lo recomiendo que quien quiera pues que lo pruebe, pues bueno, se llama Lime Survey y ya está. Ajá. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Me parece un aporte fantástico. Además, es muy una bien herramienta que, como bien dices, para empresas o grupos, sí, o tal, pues es una herramienta muy práctica. Claro, porque para hacer recopilado, por ejemplo, a mí me lo comentó nuestro compañero Eduardo de OpenSources, me comentó que él hace mogollón de años, como 4, porque yo en la cena de Navidad le comenté, mira, después de estar investigando, he descubierto esta herramienta. Sí. Y estoy ahí tratando de instalarlo, no sé cuándo, estoy pegando unas sentadas y tal. Y dice, ostras, pues yo lo utilicé para un cliente hace 4 años para hacer recopilación de datos de sanidad o no sé qué, no sé cuánto, y funcionaba de maravilla. Cuando me dijo eso hace 4 años, dije, bueno, de cabeza, o sea, voy de cabeza. Claro, claro. Si hace 4 años, una respuesta pública de sanidad, claro, de tal, pues vamos de cabeza con esto, ¿no? Claro, claro. Y muy contento, es que estoy muy, muy contento, porque es que funciona como un tiro. Claro, aparte con HTTPS, aparte puedes dar permisos a los usuarios para que vean los resultados de las encuestas, estadísticas, es muy sencillo, o sea, es que está muy bien, muy bien. Y te evita, pues claro, hacer una cosa de cero a mano. Line Survey. Muy sí, Lime Survey. Y habrá mucha gente que tiene necesidades de este tipo. De decir, bien, quiero hacer una encuesta pues para recopilar datos de no sé cuánto. Quiero hacer, y es algo mejor puntual, ¿no? Entonces, no tienen que a lo mejor comprarse un dominio, ¿sabes? Sino que sí, claro, tienen que una encuesta que dure 3 meses. Y entonces, pues bueno, lo lanzan. Y es que es muy práctico. Yo creo que es una cosa muy, muy positiva. Vale, pues fantástico. Muy bien. Muy bien. ¿Qué bien funciona esto de los prescriptores, amigos, ¿eh? Que te van contando cosas y te evitan navegar y escuchar y leer comentarios que madre nunca sabes si están pagados. Pues mira, esa es una de las grandes. ¿Son reales o no? Es que, claro, que todo corre. Al final siempre hay alguien que conoce un software que desarrolló alguien para determinada cosa, pero que puede ser aplicable. Es que es maravilloso, porque en nuestro grupo de Telegram lo vivimos prácticamente a diario. Es decir, ¿alguien sabe cómo hacer esto? Tal. Pues mira, se hace de esta forma o con esta aplicación. O con... Desde luego, a mí me maravilla. Siempre hay herramientas. El tiempo va más lejos, yo lo digo siempre. Muchas veces uno se encierra frente a la computadora y frente a los libros y tal, tratando de buscar las cosas, desafortunadamente a veces solo, porque uno a veces está solo, ¿no? Y tiene unos compañeros que también están un poco, entre comillas, solos en nuestro mundo de pantalla negra, ¿sabes? Entonces de ahí nos salimos. Sí. Entonces muchas veces tener una visita de alguien que viene a almorzar contigo y te da un poco de luz y te cuenta cuatro chorradas y dices, ostras, me ha salido todo lo mejor, ¿sabes? Claro, claro. Sí. Yo a nivel de usuario mucho más de a pie que vosotros, os he de comentar que tengo previsto que una persona que sabe mucho haga una visita a mi casa para ayudarme a pulir y a brillantar mis sistemas. Porque yo no llego y entonces, no, es que, a ver, tiene que ver, en mi opinión, con lo que estáis diciendo vosotros. Es decir, que a veces el sentarte con alguien, como decía Javier, y que venga a almorzar contigo, o que tú almuerces con él, y que te diga dos cosas, lo que va muchísimo más lejos. Que una sentada personal de horas y horas, donde no llegas a encontrarlo. Yo, como usuario de a pie, como usuario de a pie de GNU Linux, es que cuando buscas una solución a un problema, te encuentras con 400. 300 están copiadas y que son repeticiones una de otras, es verdad. Es decir, tú ves, buscas, no sé, problemas con Samba y buscas y hay 200 entradas en cualquier buscador que utilices que son idénticas o casi idénticas. Y en el 98% de las veces, o yo no soy capaz de definir mi problema o no tengo los conocimientos necesarios, pero las soluciones que me dan no funcionan. Sí. Hasta que un día encuentras a un sabio y te dice, no, mira, pon que este Samba tiene que ser uno. Pon SMB1 en tal dirección. Sí. No, que sí. Perdón. Yo me he tirado no sé cuántas horas y ha venido este que sabe un chorro y me ha dicho, mira, haz esto y se acabó. Madre mía. Es la grandeza y la miseria a la vez, la otra cara de la moneda. Los árboles o el bosque, no sé cómo es la frase esa de... Los árboles no te dejan ver el bosque. Bizco, o el dedo no te deja ver las estrellas. Mortar, te tomas un bombón con alguien y te dice, pero tío, ¿tú no has visto esto que tal? Sí. Muy bien, pues nada, Julián, ahora te toca a ti. Bueno, a ver, espera una cosa, dos cositas que yo, porque los hemos hablado antes. Probablemente con este programita del que nos ha hablado Javier, en unos días tendréis disponible, esperemos, por fin, después de tantas promesas, la posibilidad de haceros socios en la web, y estará colgado, porque ya estamos en fase muy avanzada de pruebas, gracias al curro que se ha pegado Javier, y decir eso. Y luego preguntarle a Javi, antes de que yo cuente mis historias, pues, Javi, ¿cómo va lo de Richard? Bueno, pues yo que tú eres nuestro interlocutor con Richard. Yo le escribí un correo electrónico. Cuéntanoslo. Un poco ahí, presionándolo un poquillo, para que concrete un poco, porque nosotros ya tenemos más o menos, pues algunos, ¿no? Algunas por vuestra parte, que sois los que estáis ahí haciendo todo el trabajo duro por debajo de mí un poco, que tenemos ya cosas concretas ya en Castellón, hay interés también en Alicante, en Valencia ya lógicamente por seguro que se hará algo, pero claro, estamos un poco con las fechas, ¿no? Entonces yo necesito un correo para que confirme, él ha puesto en su página web que está buscando conferencias por Europa, porque tiene un evento confirmado en Inglaterra. Uh-huh. El nuestro, lógicamente, no lo ha puesto en su web porque no lo tenemos confirmado, por nuestra parte que por su parte, porque nos falta un poco ese tira y afloja. Pero en principio, vamos, sabemos que él vendrá aquí a Valencia el 20 y pico de marzo, que antes, según pone en su web, irá a Inglaterra y, bueno, a ver la gira europea cómo le va. Vamos, nosotros estamos súper contentos, ¿no? Sí. Sí, sí. No, nosotros podemos decir, un poco siguiendo lo de la semana que viene, pero con un pasito más, que estamos muy adelantados para ver si conseguimos, tenemos las gestiones muy adelantadas para ver si, y parece que se confirmarán y lo sabréis en las próximas entregas, que conseguiremos un acto en Valencia, que es donde estamos la mayoría de nosotros, un acto en Castellón y un acto en Alicante. Porque no sé si sabéis, pero se nos ha abierto una posibilidad en estos días, gracias a un socio lejano desde Alicante, de que se haga un acto en Alicante, probablemente o muy probablemente, alrededor de la Universidad de Alicante. Con lo cual, bueno, yo personalmente me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo en la asociación para conseguir que Richard venga aquí a algo serio, que le sea, sí, sí. Que deje pozo, vamos, que deje pozo. Que no sea un acto suelto y ya está. Vamos a dejarnos un poco nuestras neuronas para ver si conseguimos que se quede aquí un pozo importante de alrededor de la figura de Richard Stallman, sin idolatrarlo, pero que a ver si conseguimos que se cree algo, en su alguna oficina, algún taller, algo de software libre permanente. Y si puede ser, que se llame Richard Stallman. Y si no, pues que se llame de otra manera. Dice que tampoco, os tendremos. Tampoco soy un fanboy. Yo lo que sí que puedo decir, porque yo, por suerte, el año pasado estuve con él en Manhattan, en Nueva York, estuve con él. Y le dije, pues mira, yo no sé si puedo volver pronto a los Estados Unidos, porque yo iba antes mucho a Estados Unidos, porque siempre me ha gustado Estados Unidos, tengo muchas amistades allí y tal, pero bueno, por temas de nenes, de familia y tal, pues bueno, dejé de ir en un momento dado, porque tenía muchas cosas y ya no podía. Entonces le dije, pues mira, no sé cuándo podré volver y tal. Y eso me dijo, ya era el mes de julio, me dijo, no te preocupes que antes de que vengas a Estados Unidos, iré yo a España. O sea, estamos hablando del mes de julio que él ya quería venir. Y le dije, ¿y por qué dices eso? Y me dijo, tengo muy buenos amigos en España y me gusta mucho España, ¿sabes? Y tengo muchos amigos en España y me gusta mucho España. Él es un enamorado de España porque sabe que España es un sitio cálido, la gente es muy amable y le gusta. O sea, que va a venir lógicamente en marzo. Y nada, yo creo que yo luego sí que voy a estar en Estados Unidos otra vez, así que lo veré en Boston y a ver si me invita a comer. Muy bien, muy bien. A ver si estamos ahí a los círculos y así lo podemos tener más años, porque yo sé que él, aparte Valencia a nivel geográfico es un poco puerta de entrada a Europa, es decir, él en un vuelo desde Boston le interesa más siempre parar en Madrid, Valencia, en este caso va a ser Inglaterra a lo mejor, que a lo mejor ir directamente a otro sitio, ¿no? Entonces es como una puerta de entrada, tenemos esa suerte, ¿no? Sí. Que nos tenga en cuenta, porque podría ir perfectamente a Alemania directo y allí, si te he visto, no me acuerdo. Muy bien. Muy bien, pues nada, ¿alguna noticia más, Julián? ¿Alguna de estas? Sí. No, yo cumplí con un compromiso de la pasada semana, y es que dijimos que empezaríamos a hablar de ciencia y de mujeres. Entonces me he estado buscando por ahí y he visto que hay una web que recomiendo visitar de la Universidad del País Vasco que se llama, así literalmente, no es fácil de encontrar, mujeresconciencia.com. Es un blog de la Universidad del País Vasco y publican entradas de ciencia y de mujeres. Entonces, quisiera recomendarlo. Yo lo último que me he leído es una cosa sobre ilusiones visuales, que es muy divertida, de Amanda Sierra, que es de un instituto de neurociencia que depende en el País Vasco. Nada, dos nombres, la web mujeresconciencia.com y Amanda Sierra, que es la autora. Qué descubrimiento. Un articulito que os recomiendo leer. Fantástico, ¿eh? Me parece es que un gran consejo. Tenemos... Además, estoy ojeando la web porque no he podido resistirme, lo confieso. Está muy, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias, hombre. Muy bien. No, para nada. Y luego tengo otra noticia, es que me gusta dar a mí, que me ha llamado, que es, vamos, que yo no encuentro calificativos, y es lo de los algoritmos chinos, que he estudiado un poco más a fondo. A ver, os leo un titular de uno de los sitios que he encontrado, en shataka.com. China, algoritmos y censura. Nuevas normas especifican qué contenidos online son malos o ilegales y cuáles son recomendables. Da un poco de yuyu ya. Solo leer el titular. Sí, sí. Me da grima. Es decir, de pensar que al final que puede haber un algoritmo que decida, que es, bueno, que ya está pasando, que decida lo que es bueno y lo que es malo. O sea, claro. Lo maneje que... Sí, sí, claro. Son malos o ilegales. O malos o ilegales. Porque, a ver, yo podría entender que me dijera, oiga usted, esto es ilegal, aténgase usted a las consecuencias. Porque ilegal está perfectamente definido. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Malos, eso de malo no está definido, ¿eh? Lo que es bueno y malo no está definido. Queda poquito, cada Julián, uno para tiene que nos administre manera de ver estas cosas. Como en la novela de Aldous Huxley. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es un tema que me ha dejado, sí, francamente... No. Hombre, en China... Me ha dejado muy mal. China ya me deja muy mal desde hace mucho tiempo. Muchísimo, pero vamos, por este el control de la población con este tipo de medios y todo esto. Sí. Eso es muy peligroso. Sí, bueno, el otro día hablábamos de la movida que hubo entre Twitter, para pasarse a Mastodon y todas estas cosas. Quiero decir, es que de verdad, que Twitter y Facebook, pues tiene que ver al final, lo digo y probablemente, o sea, parecerá deslavazado, pero tiene que ver con lo mismo, con los algoritmos que deciden qué se publica y qué no se publica. Y es una vieja obsesión mía. Es decir, han dado de baja a 55 millones de cuentas. Facebook y Twitter han dado de baja a 55 millones de cuentas, en este caso pro-Trump, pero me da igual pro-Trump que pro-Pepito. Quiero decir, 55 millones de cuentas. Comentábamos la semana pasada el tema de que cada vez estamos más cerca de Blade Runner. Es que esto aquí hay... Mira, yo hace muchísimo tiempo leí un artículo, escuché en la radio, que tengo guardado como oro en paño. No merece la pena dar más detalles, pero sí que hablaba de una cosa que a veces se nos olvida y que es muy elemental, que es que dice, mira, vamos viendo muchos puntos, tenemos muchos puntos en una superficie solo en 2D, no vamos a complicarnos más la vida, una superficie en 2D y tenemos un montón de puntos, y miras los puntos y no ves nada. Hasta que te pones a unir los puntos con segmentos o con líneas o con arcos, y entonces, de una manera casi mágica, aparece una figura. Y dices, jope, había visto todos esos puntos y no había visto nada. Y cuando empiezo a unir los puntos con esos arcos o con esas líneas o con esos segmentos, entonces sí que veo una cosa que me había pasado absolutamente desapercibida. Y todos esos datos los tenía encima de esa superficie que estaba mirando. Pues con estas cosas de los algoritmos, yo tengo la impresión de los algoritmos muchas veces privativos, que van a regir las redes sociales, las noticias correctas, lo que es incorrecto, lo que atenta contra la moral. Tengo un poco la sensación de que en algún momento alguien, que seguro que no soy yo, será muchísimo más listo que yo, ya unirá toda esa raya de puntos y veremos un dibujo que nos horrorizará. Se unirá esa línea de puntos, se unirá y dirás, Dios mío, ¿qué es lo que tengo aquí abajo? Sí, sí, sí, no, no, es para ellos. Para me ellos. Tiene muy... Para no irnos ya mucho, muchísimo más de pero tiempo. Bueno. Bueno, podríamos hablar, ¿no, Julián? No. Que esto no. Es tarea tuya, sobre las sí. Nuevas actividades. Ya tenemos sí. Muy cerca un taller. Sí, en febrero. Bueno, a ver, digamos que la asociación está trabajando duro para intentar ofrecer novedades importantes en este año, al margen de los actos que ya tenemos programados, que está trabajando duro, muy duro, ¿eh? Ya, afortunadamente, tenemos fundadas esperanzas de que seremos capaces de ofrecer muy buenas noticias, pero la gente de la asociación estamos trabajando muy duro. Y bueno, dicho esto, que sirva un poco para autoanimarme y animar a todo el mundo, hablemos de las cosas que tenemos este año. Ya, para este año, estamos en 2020. Tenemos el Hablemos del mes de enero, Introducción a la Criptografía, que ya comentamos que lo hemos pasado de nuestro día habitual 31, que es el último viernes de cada mes, al día 24 de enero. Por necesidades de espacio de las naves, que es donde hacemos nuestras actividades. El 8 de febrero tenemos el taller gratuito de Thunderbird. Es un sábado por la mañana, de 9 a 13.30. La charla anterior, la de Hablemos, será nuestro horario habitual de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde. Y en el mes de febrero, también de 7 de la tarde a 8 y media de la tarde, tenemos confirmado la documentación con Sphinx, en varios formatos, cómo generar documentación con Sphinx. Y luego, ya hemos dicho que en marzo puede ser el bombazo. Podemos tener 2, 3 o 4 actos de la asociación, vale. Algunos fantástico. De ellos alrededor de Richard. Fantástico, por si fuera poco, ¿eh? Por si fuera poco. Bueno, pues nada, muy bien. Si sí. No tenéis así mucho más que añadir. Muy bien. ¿Javi? Sí, yo nada, yo igualmente. Yo nada, especial buenas noches. Y feliz año, feliz año. De seguirnos a todos con que participemos en el podcast, porque si no fuera por vosotros, muchas veces, la verdad es que se nos porque la semana comienza y madre mía. Sí. Bueno, pues nada, oye, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todos y todas los que nos escuchan y nada, oye, yo por mi parte simplemente os emplazo a un siguiente audio. Muchas ¿de acuerdo? Gracias. Chao, buenas noches. De acuerdo. Un saludo, chao. Bye.